Vuelta. A la Vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hoy, por unos martes, con la ausencia de Paulita, que está en la facultad, y luego quizá hablará con nosotros desde un móvil. Comenzamos con A la Vuelta, el programa de los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063 Twitter. No van a poder pasar las llamadas al aire, pero nosotros vamos a contestar cada mail que nos envíen o cada mensajito o lo que sea. Prometemos eso. Así que escriban. Vamos a ver entrevistas, actualidad, humor, entrevistas, sorpresas, presencias, sorpresas. Hoy estamos acá compartiendo la mesa con Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! ¡Dale, Pablito! ¡Hola! Hola, Marta. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente? Todos bien, gracias a Dios. Tirando. Bueno, y después vamos a dar algunas noticias como para ponernos... levantarnos un poco el ánimo. Sí, no sé si van a levantar mucho, pero bueno, nos van a tener al tanto de cómo está la cosa. Bueno, hoy también vamos a estar probablemente con el comentarista sobre fútbol, Andrés López, el Huevo, un periodista deportivo de la Facu. En los controles, Tamara Camparo. Bueno, y comenzamos con las efemérides del 9 de octubre. Un 9 de octubre de 1841, el general argentino Juan Lavalle es asesinado por los partidarios del tirano Juan Manuel de Rosas. No me gusta decirle tirano a Rosas. En 1911 comienza la guerra entre Turquía y los estados balcánicos de Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia. Acuérdense, porque es el comienzo de una guerra terriblemente sangrienta. 1934, es asesinado en Marsella el rey Alejandro I de Yugoslavia mientras se encontraba de visita oficial por Francia. En 1940, un 9 de octubre, nace John Lennon en Liverpool. El presidente Dwight Eisenhower, en 1957, promulga una nueva ley sobre los derechos civiles de la población negra estadounidense. En 1958 muere un papa, Pío XII, cuya actitud y actividad con los nazis a mí siempre me resultó medio neutra, medio incierta. Era Monseñor Pacelli y había estado un año antes de ser papa en Buenos Aires en el Congreso Eucarístico. Después algún día nos vamos a dedicar a Monseñor Pacelli. 1961, declarado fuera de la ley el Partido Comunista en los Estados Unidos. En 2004, Afganistán celebra sus primeras elecciones desde la caída del régimen talibán. El jefe del gobierno interino, Hamid Karzai, se proclama vencedor. En 2006, Corea del Norte anuncia que ha efectuado con éxito una prueba nuclear que es criticada y rechazada por la comunidad internacional. En 2009, Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1582, en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día, el 9 de octubre, justamente para que los días tengan la longitud establecida por la implementación del calendario gregoriano. En Marsella, en 1934, es asesinado el rey Alejandro I de Yugoslavia. En 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. Y esto, bueno, esto no lo dice acá. Hay una carta contundente y tremenda de Einstein, que había hecho todas esas investigaciones sin pensar que eso iba a provocar la muerte y la destrucción de este mundo. En 1966, en la guerra de Vietnam, se produce la masacre de Binh Thai, donde mueren familias enteras. Eran poblaciones pacíficas y civiles, niños, viejos. En 1967, un 9 de octubre, en La Higuera, Bolivia, un grupo de militares financiados por la CIA ejecuta al Che Guevara. Ahora, después de la efemérides, voy a entrar en detalle con esto. Era presidente de Bolivia René Barrientos, que estaba, por supuesto, llevándose perfecto con la CIA. En 1980, el Papa Juan Pablo II estrecha la mano del Dalai Lama durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano. En 2006, Corea del Norte prueba su primer dispositivo nuclear. 2007, en Buenos Aires, el sacerdote argentino Christian von Wernicke es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Lindo cura. Bueno, y acá vamos a la muerte del Che. Y vamos a... Les voy a leer algunos párrafos chiquititos. A las 6 de la mañana del 9 de octubre de 1967... con sus 19 años, Julia Cortés llegó cautiva por derecho propio a la escuelita donde el Che permanecía. El Che estaba tirado en un camastro. Habían ametrallado sus piernas. Después de todo, ella era la maestra de esa escuelita, dejada de la mano de Dios. Quiso conocer a ese hombre del que todos hablaban. Y dice, quedé impresionada con él. Le pregunté qué hacía un hombre tan hermoso, tan importante como él allí. Y él me contestó, ¿qué hace una mujer tan bella y tan importante como usted aquí? No se equivoque, los dos queremos lo mismo, mejorarle la vida a la gente. Mientras Julia y el Che conversaban en La Paz, René Barrientos estaba dando la orden de asesinar al Che. Fue una decisión del gobierno boliviano. Por radio le dan la orden al coronel Centeno, que organiza la ejecución simple. No hay ceremonia de despedida, no hay discursos. Cuando se hace una ejecución, se acabó, ¿no? Cuando se acerca el que lo va a matar, el Che, desde su camastro, lo mira y le dice, ¿por qué tiembla? Nada más va a matar a un hombre. Uno de los hombres de la CIA era Félix Rodríguez, un cubano exiliado que entró en la escuelita al grito de ¿tú sabes quién soy yo? Así le preguntó al Che y se le acercó su cara a la cara del Che yacente en el camastro. El Che lo miró con asco y le contestó, sí sé quién sos, un traidor, y le escupió la cara. El cadáver del Che fue trasladado en el patín de un helicóptero desde La Higuera a Valle Grande. El viento le abrió los ojos para siempre. El cadáver fue depositado sobre el piletón de la lavandería del hospital donde trabajaba Susana, esa maestra. Todo Valle Grande visitó el lugar. El cuerpo del Che yacía en medio de oficiales bolivianos y periodistas extranjeros. El padre del Che fue a Bolivia a reconocer el cadáver. Le cortaron las manos para demostrar que era el Che Guevara. No le permitieron al padre llevarse el cuerpo a su país. Susana Osinaga dice: yo no sabía quién era. Me llamó la atención que me pidieran que lo lavara. Lavó el cadáver. No, ellos no usaban lavar cadáveres. El doctor José Martínez Caso le aplicó una inyección de formol en la aorta para que no se descompusiera. Él tenía los ojos abiertos, así como lo recordamos. Casi que te está mirando. Y dice lo mismo: me miraba todo el tiempo. Me corría para un lado y me miraba. Me corría para el otro y me seguía mirando. Cada tanto lo sueño que me mira. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, puede ser, comandante Che Guevara. Unas estrofas. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, y también hace dos días murió la soprano Montserrat Caballé. El mundo de la ópera se tiñó hoy de luto por la muerte de la soprano española, cuya voz se apagó a los 85 años, después de una carrera prolífica que la convirtió en una de las últimas grandes divas de la música. La cantante falleció en la madrugada de antes de ayer en el Hospital Santa Creus, San Pau de Barcelona, su ciudad natal, donde permanecía internada desde hace varias semanas por un problema de vesícula. Su fallecimiento tiene lugar tras varios años grises marcados por sus problemas de salud. Compañeros de profesión y teatro como el Royal Opera House de Londres, la Fenice de Venecia o el Teatro Real de Madrid destacaron la voz impresionante, brillante, privilegiada de Montserrat. Y además su leyenda traspasó géneros y llegó a conquistar a grandes figuras del rock, como Freddie Mercury. En 1992 hubieron Olimpiadas en Barcelona. Entonces el dúo de Barcelona lo hacía Montserrat con Freddie Mercury. Lo vamos a poder escuchar después, Tamara, más adelante. Bueno, Freddie no llegó. Freddy no llegó, estaba enfermo de SIDA y el 24 de noviembre de 1991 murió. Claro, pero llegaron a grabar antes la canción. Lo llegaron a grabar, por eso quería que lo escucharan. Bueno, termino mi efemérides, medio tristón. Bueno, con respecto al Che, déjame agregar una recomendación. Los chicos que estaban con Ojo de Buey estaban hablando también de recomendaciones audiovisuales. Hay un documental de la televisión sueca de 2001, ya tiene sus añitos, que se llama Sacrificio, ¿quién traicionó al Che Guevara? Sacrificio es una palabra que está en castellano también en la versión original. Bueno, y ahí lo que tratan de dilucidar es quién es, o tratar de desmentir quién fue el que delató al Che Guevara ya estando en la selva boliviana. Porque los ojos estaban puestos sobre Ciro Bustos, que un argentino, un dibujante argentino, que hizo unos dibujos donde dicen que con eso lo encontraron a Che Guevara. Lo que se trata de mostrar ahí es que Ciro Bustos conserva esos dibujos y dice que son todos inventados, los perfiles, y que eran para darle tiempo al Che para ocultarse, pudiera escapar, digamos, que eran para distraer a la CIA cuando lo incautaron, cuando lo detuvieron, y en realidad los ojos del documental están puestos sobre el que quedó como el héroe, que es Dibray, que es un francés, y bueno, también aparece en la historia, pero el personaje principal es Ciro Bustos dando su versión de los hechos. Es un documental muy recomendable. Nosotros en la facultad arrancamos con ese documental para poner en juego un montón de cuestiones, ¿no? De cómo se construye un personaje. Y bueno, claramente los que encomiendan este documental, los que lo llevan adelante, tienen una postura en favor de Ciro Bustos, ¿sí? Que es a quien van a entrevistar, a quien muestran como un ciudadano que vive con dolores de cabeza, que tiene que caminar un montón por día, que está atormentado por haber sido condenado por la opinión pública. La opinión pública. Claro. Y el otro que está dando un congreso en un castillo en Francia y bueno. Régis Debré. En otra situación muy diferente, y sin embargo parece que las cosas no son como la historia venía diciendo. Lo paradójico es que también lo traicionaron los campesinos, los propios campesinos bolivianos. Sí, no pudo reclutar un solo campesino, no entendían de qué les hablaba. No entendían de qué les hablaba. Faltaba por ahí una revolución cultural. Sí, además era presidente René Barrientos. La personalidad de René Barrientos era, ¿cómo te podría decir?, bastante hipócrita. Él hablaba quechua tanto como un indígena. Eso engañaba a los indígenas. Hablaba quechua y era blanco y era pertenecía a la CIA, trabajaba con Estados Unidos y hablaba en quechua cuando se dirigía a los campesinos. Era la hipocresía con patas, un traidor realmente a su propio país, a su idiosincrasia y a todo. Y lo mataron, murió en un atentado, después de un discurso en Cochabamba, sube al helicóptero y el helicóptero se enreda en los cables, por supuesto, todo perfectamente fraguado. Muere el piloto, obviamente, y muere René Barrientos. Bueno, seguimos. Música. Dale. Salt is taken from the sea. I stand enthroned. I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me? To hear my plea and take care? Oh. Lost.

De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. A decir hoy que estás personalmente. Marta, bueno, tenemos algunas noticias varias. Hoy del tiempo mucho no te puedo hablar, como cuando estoy en la calle, pero el tiempo está lindo, está fresquito y es la noticia buena del día. Menos mal. Bueno, vamos a hablar de cosas que pasaron en la semana. Hoy hablamos de otros presidentes, ¿no? Hablabas del presidente boliviano traicionero. René Barrientos y unos cuantos. Bueno, en Brasil se viene una nube negra con el señor Bolsonaro, que no sé si viste, pero fue a votar con... marcó en la pizarra electrónica para votar con una pistola, se grabó él mismo, con un revólver. Se grabó con un revólver. Y lo que me asusta es que todo de extrema derecha, ¿no? Sí, como... sí. Acá sí. Parecen guevaristas sí. Al lado de este... Porque no tiene ningún problema en ser considerado homofóbico, xenófobo. No, ningún misógino problema. Misógino también. Misógino. Lo ha hecho público, en programas de televisión, sin ningún problema. Sí. Bueno, obtuvo el 46% de los votos y 29, no sé si lo anoté bien, juro que lo anoté buscando el dato, pero bueno, la diferencia es bastante grande, es casi de 20 puntos. La segunda vuelta, bueno, va a ser muy difícil que se pueda unir todo el arco opositor, porque no todo el arco opositor está del lado del PT. Sin embargo, algunos estudios dicen que el apoyo principal es de la clase alta y en general escolarizada. Pero bueno, 46 millones de votos no se pueden obtener solamente, no hay tanta clase alta en Brasil. Seguramente ha acompañado una clase media asustadiza. Tiene el discurso de que no importa si es homofóbico, no importa si es misógino, con que no robe alcanza, ¿no? Con esa idea de que lo único que hay que hacer es no robar. Una idea muy peligrosa y además bastante poco comprobable. Y la cuestión de la seguridad, ¿no? Sí, hay un se crea también cierto terror. Sí. El candidato a vice que acompaña a Bolsonaro es un ex general, entonces sí, se busca también por ahí. La idea del refuerzo de la seguridad. Exacto. Bueno, se crean ciertas paranoias para después justificar la compra de armamento. Bueno, como ha ocurrido acá de alguna forma. Bueno, esa es una de las cuestiones de las que pensaba hablar. Nunca es la que termino hablando. Otra es la caída del PBI que pronostica el FMI 2,6 este año y 1,6 el año que viene. ¿Y cuál es la causa que dice el propio FMI? El ajuste acordado por Macri con el FMI. Esa es la causa ¿Qué baja? De la recesión que vamos a tener y de la caída del PBI. El propio acuerdo que el FMI le exigió a la Argentina con un recorte brutal en gasto público y muchas otras áreas. Así que bueno, nos tienen en sus manos. Mismos, sí, ellos y ellos mismos están pronosticando la caída del PBI que ellos mismos provocaron con el acuerdo, con sí. las condiciones que le pusieron para darle un préstamo stand-by a la Argentina. Otra de las cuestiones, peleas internas en la alianza gobernante. Carrió estuvo tirando con carabina para todos lados, le bajaron un poco los decibeles el fin de semana. Recordemos, él tuvo peleada o tuvo una disputa pública con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. Ahora la criticó Gerardo Morales, titular de OCR gobernador de Jujuy. ¿No? Todos sabemos de su manera de pensar. Bueno, le pidió que se moderara en sus decires, que si era como ella decía, puede tener razón, pero no consideró que estuviera dando la razón. Es muy belicoso el lenguaje. Y ella salió también a defender a algunas... algunas figuras de la AFIP que estaban puestos en duda, trató de se jugó ahí por ellos para evitar que fueran removidos. Uno va a ser reubicado, el otro se va a mantener en su cargo, de las personas que pidió que defendieran. También había deslizado sospechas sobre la protección, justamente en la AFIP, a Angelo Calcaterra, el primo del presidente, que es uno de los reyes de la obra. El primo hermano del... Claro. Ya, ¿sí? Claro. Y además testaferro, bueno. Es que no presentó nada todavía. No, y dicen que la AFIP lo está protegiendo, o es la sospecha, y algo deslizó Carrió y la frenaron enseguida para que bajara los decibeles. Otra cuestión, imputaron a la... Esta podría ser la única noticia positiva. Imputaron a la contadora de María Eugenia Vidal por la causa de los aportantes truchos, la que se encargó de la colecta de las elecciones de aportes sí, sí, sí. en 2015 y 2017. El juez tiene identificados a 4.721 aportantes truchos, más de 500, unos 567 eran beneficiarios de planes y se tomaban sus datos para hacerles aportes o poner a nombre de ellos aportes a la campaña, ¿no? Incluso listas enteras de candidatos a concejales, qué en algunos lugares. Bueno, en el mismo orden que estaba en la lista de concejales, sí, aparecían sí, en el sí, mismo sí, orden sí, como aportantes. Sí, bueno, algo que hay pruebas abrumadoras, ¿sí? Fíjate que son 4.721 casos comprobados, identidades comprobadas que no aportaron un solo centavo y figuran. No, además beneficiados por los planes. Y gente que se ha tomado en extrema situación de debilidad, uno de los planes ellas hacen y muchos sí, otros. Sí. Bueno, quería la contadora quería derivar a la justicia electoral, donde las penas son menores, el caso, no, eso no se le concedió. Y bueno, de todos modos, lo que espera el gobierno es que vaya a un juzgado amigo y derive la causa ahí, se archive como la de Durán Barba hace un tiempo y que no pase nada. Esperemos hasta dónde puede llegar. Depende mucho de en qué juzgado termina recayendo la denuncia. Bueno, estas son algunas de las cosas de las que pensábamos hablar, Marta, pero vamos a hablar de otra, que es la que probablemente más nos ha impactado en los últimos días, que es esta campaña solidaria, la campaña solidaria juntando alimentos no perecederos para las distribuidoras de gas que están pasando esta situación tan terrible de la devaluación que solo les afecta a ellos y no a nosotros los usuarios. Así que les tenemos que dar nada menos que 10.000 millones de pesos, ¿sí? Porque bueno, subió mucho el dólar pero bueno, tenemos al culpable, ¿eh? Según el ministro de Energía Javier Iguazel, que es de quien vamos a hablar en detalle ahora, el culpable es Néstor Kirchner, porque había dolarizado las tarifas. No te creo. Lo que yo me pregunto es, en 2 años, casi 3, si estaba tan mal que estuvieran dolarizadas, ¿por qué no hicieron algo para cambiarlo? No, la culpa es de él, que desde la muerte, de hace 8 años, se encargó de hacernos ahora pagar 10.000 millones de pesos a la algo que no entendí. Sí. ¿Es el dólar actual o con el cambio? Porque ha cambiado en los últimos 3 años terriblemente. Claro, con la suba del dólar del último tiempo hay un desajuste en perjuicio de la empresa de gas. Sí. Y bueno, parece que los usuarios tenemos que encargarnos de pagarlo porque están habilitados a hacérselo pagar al usuario. Ahora, bueno, vamos a... Según el, este ministro, que defiende obviamente el pago de a las empresas de gas en 24 cuotas, tenemos que estar agradecidos porque podría haber sido en 6 cuotas y nos iba a salir 4 veces más. O sea, así que 24 sí, tenemos que agradecerlo. Según eso, en promedio son 90 pesos por mes. Y que en promedio, eso sí. No quiere decir que a todos nos va a salir 90 por mes. Pero bueno, tenemos que estar agradecidos que en lugar de hacerlo en 6 cuotas lo hicieron en 24. Es decir, mucho después de que ellos ya estén en alguna isla, Macri en Roma y otras cuestiones, bueno, ahí vamos a terminar de pagar. La oposición se unió para pedir en el Congreso la derogación de la resolución compensatoria. Se espera o reunir 2/3 de las cámaras de los presentes en diputados, que es muy difícil porque el PRO tiene más de 1/3, o la Alianza Cambiemos, entonces podría trabar la sesión, podría hacer que no se logre esos 2/3. O bueno, buscar por otras medidas, sacar una resolución en contra en la comisión. La única posibilidad de que pudiera darse esta sesión especial es que algunos diputados de la Alianza Cambiemos, que por convicción están en contra de esta medida o porque verían como muy en contra de su imagen que no se hiciera esta sesión, puede que se ausenten y con eso alcance el porcentaje, o que se presenten para dar el quórum, o que se ausenten y alcance el porcentaje. Veremos, se está buscando la medida más pronta para poder derogar esta resolución. He escuchado a periodistas de Cambiemos, o sea, bien, con el color bien definido, combatir esta idea, o sea, que no solamente los diputados. Sí, igual. No, o sea, es una idea. Es muy fácil decirlo, claro. Decir que está en contra de eso y quedar bien con la mayoría de la gente que no puede pagar más, además de que va a venir con nuevos aumentos las tarifas. Pero bueno, no podríamos preguntarles qué otras cosas no han preguntado. Vamos a hacer unos datos, a dar algunos datos sobre Javier Iguacel, de este apellido tan raro. En 2015 perdió la elección en su municipio y se quedó sin un cargo público, pero en 2016, si bien él viene de trabajar en los últimos años de la YPF estatal, en los años de Carlos Saúl, 97 al 99, después trabajó en petroleras, de repente lo pusieron a cargo de Vialidad Nacional, sin ninguna experiencia en ese aspecto. Tan poca experiencia que gastó 1.200 millones de pesos en hacer un puente que estaba mal hecho, ¿sí? que no se pudo utilizar, entre otras cosas. También nombró, apenas asumió, a un ciudadano estadounidense sin título de ingeniero para manejar el área de las obras y licitaciones de vialidad. Eso es una medida muy polémica y que está trabada ahí en la justicia, ¿no? Un ciudadano de norteamericano a cargo de las obras y licitaciones de Vialidad Nacional. Cualquier suspicacia, bienvenida. En marzo de 2018, él estuvo hasta junio. En junio asumió en energía, cuando se fue a Aranguren. En marzo hizo cerrar 5 colegios industriales que formaban técnicos para trabajar específicamente orientados a la obra pública. Funcionaba desde el año 47, no sé si te suena, primer peronismo. Sí. 300 docentes despedidos y 1.200 alumnos sin escuela, sin lugar a donde estudiar, porque de repente los cerró. El mes pasado, suspendió la obra del gasoducto del noreste, dejó sin la posibilidad del gas natural a Misiones, Formosa, Corrientes y Norte de Santa Fe, que se manejan con garrafas porque no hay gas natural. Así que bueno, esas son algunas de las medidas. Bueno, dijimos en junio asumió en reemplazo de Aranguren, que también tendría que tener causas pendientes por mantener acciones de Shell durante casi un año, siendo el ministro de Energía y, bueno, beneficiando en varias licitaciones a su propia empresa, ¿no? ¿Seguimos importando gas de Bolivia? Sí, a un precio carísimo. Antes vendíamos, ahora compramos. Se sigue comprando a Estados Unidos a través de Chile. Bueno, se siguen tomando medidas que no tienen ninguna razón de ser. Siguen las licitaciones en forma directa, algo que ya se había hecho en el gobierno de la ciudad durante mucho tiempo. Una perlita más, hablando de gobierno de la ciudad, en 2011 el que ahora es presidente de la nación, había comprado unos vagones de subte truchos a China, qué sé yo. Ahora los van a destruir directamente porque no sirven más. Y recordemos que... Lo recuerdo, además. Su padre, con el que se llevan a las patadas, hasta que hay plata de por medio, por cada negocio que hace China con la Argentina, tiene un porcentaje, no sé si es un 4% o cosas así. Así que bueno, cualquier suspicacia ahí también. No, también. Compramos sí, algo que estamos pensando mal del viejo Macri. Pensemos en la línea A del subte que despidió los vagones hará 10 años, un poquito menos, sí, que estuvieron como 80, 90 años de servicio y estos duraron 7 años y no servían más. Eran usados, pero además ya no servían más. Que no tenían ni siquiera que haber sido vendidos. Bueno, ese es el tipo de gobierno que estamos teniendo ahora a nivel nacional, ¿no? Y con un ministro que se nos ríe, que dice que los que se quejan del pago de esta compensación son todos kirchneristas, parece que tiene el dato, y bueno, todo lo achacan al gobierno anterior o a simpatizantes del gobierno anterior, ¿no? Nunca hay un análisis profundo de la situación, de si la gente está en condiciones de pagar, si es la gente la que lo tiene que pagar, si se puede tomar una medida diferente, si es necesaria esa compensación con todo lo que se había actualizado, entre comillas, la tarifa en todos estos años, que ya son por lo menos un cero adelante en las tarifas. Bueno, ahora estamos teniendo que pagar esto y tenemos que agradecer que es en 24 cuotas y no en 6. ¿Qué ves vos? Claro, las elecciones son el año que viene. Este gobierno se está desprestigiando solo, terrible. Si llegara a perder Macri, ¿cómo ves la cosa? No sé, donde hay que poner el ojo es en los grandes medios, a dónde están apuntando. Si están levantando otra figura, si están soltando la mano. Sí. Si estas oposiciones, digamos, a algunas medidas del gobierno son como para quedar bien con la opinión pública en general, o si realmente ya le están soltando la mano y están realzando alguna otra figura. Habrá que ver para dónde vayan. Hoy por hoy los medios hegemónicos están marcando un poco el camino. El rumbo, sí. Y si querés saber si las cosas se van al demonio o no, habla con cualquier inmobiliaria. Sí. Estate al tanto de cuánto están cobrando la comisión, cuánto está cobrando el segundo año del alquiler. De hecho, ahora lo están haciendo semestrales, los aumentos. No, estaba leyendo los estudiantes que vienen a La Plata. Que se les hace imposible. Imposible. Bueno, ahí te marca la pauta. Cuando el aumento de un año a otro es del 20%, es lo que va a aumentar la inflación. Tienen claro. La posta siempre. La posta siempre. Sí, ahí estamos, con los martilleros. Son un referente. 20%. Sí, es un 20. Sí. Cuando en 2017 no fue tan alta la inflación, no. Los alquileres no habían aumentado tanto. Ahora están 40, 60%. Es lo que se está pensando para los próximos años. Pablo, siempre América Latina corrió como a un lado. Cuando tuvimos gobiernos militares, todos los países que nos rodeaban tenían gobiernos militares. Cuando teníamos gobiernos de izquierda, todos teníamos gobiernos un poco de izquierda. Ahora que estamos con estos gobiernos de ultraderecha, como el de Brasil, que se me paran los pelos, misógino, machista, que detesta a la hegemonía. Habla de mayorías y que las minorías se tienen que adaptar. Sí, sí. Sí, y además apuesta a que la gente es heterogénea, que tiene a las clases sociales, al dinero. Bueno, ¿qué? No veo cómo vamos nosotros. Bueno, todo viene del norte. Lo que se está modificando ahora es que en lugar de golpes de Estado o golpes económicos, directamente se han ido formando los jueces. Tanto que terminan en la Corte Suprema como en los distintos juzgados y se van dando golpes judiciales, ¿no? Esto de crear causas para que los líderes políticos queden proscriptos, el caso que pasó de Lula, lo que se quiere hacer acá con Cristina, con Correa algo similar, con Evo también, que no le dejaban reformar la Constitución. Bueno, viene como una directiva y los distintos países se van acoplando porque, bueno, tienen los medios de su lado, tienen el poder económico de su lado y también la justicia, que de Independiente claramente no tiene nada. Hubo una denuncia contra el presidente por el no respeto de la división de poderes. Bueno, viene una línea muy marcada por la justicia, que es el último recurso al que se apela y, bueno, que claramente no está apoyando causas populares, ni mucho menos. Y el que hayamos recurrido al Fondo Monetario, Malthus decía que los países fuertes avanzaban hasta ofrecerles préstamos, que era una manera de tenerlos en un puño. Bueno, fíjate, no estoy diciendo nada nuevo, pero un préstamo a 100 años es como para tenernos en sus manos durante mucho tiempo. Probablemente se pueda hacer algo con un gobierno con más decisión y se pueda saldar esa deuda, que además es absolutamente increíble. 2.700 millones, hay que pagar 20.000 en 100 años, es una locura. Probablemente se pueda hacer sensatamente algo para cancelar eso, pero bueno, tendrá que venir otros aires. Por ahora está muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? No, desde nuestra posición de intelectuales, de académicos, ¿vamos a seguir qué? Hay que resistir, denunciar, no desperdiciar un solo lugar donde se pueda hablar, donde se pueda decir, donde se pueda debatir. Y después, bueno, cada uno con sus diferencias verá las cosas a su manera y tratará de imponerlas, pero bueno, creo que más que nunca está muy claro el tema de que hay dos veredas, que se está de un lado o se está del otro. Y bueno, hay que volver a convencer a esa parte importante de la gente que eligió cambiar con todo derecho y que quizás no sabía en lo que se metía o que se desilusionó. Claro. Bueno, y que entienda que esto es una cuestión de mirar para un lado o mirar para el otro. Y después las diferencias, las demás son bastante menores. Yo estoy tan angustiada, me parece que es a nivel mundial. La Corte de La Haya favoreció a Perú cuando Perú había perdido Tacna en la Guerra del Pacífico y se la devolvió. Y le devolvió además un montón de costa marítima. Y a Bolivia no. Entonces hay una foto muy gráfica que están los bolivianos muertos de frío en La Haya, todos juntos, envueltos en la bandera boliviana, llorando. Y casi muy cerca está el presidente de Chile brindando. Sí. Porque además Antofagasta, aparte de haber sido boliviana, es una de las zonas más ricas en cobre. Sí, probablemente hay muchos intereses que sobrepasan la idea de la salida al mar. Pero bueno, Evo dijo que no iba a dejar de reclamar. Lo volvió a decir, lo volvió a decir, pero estaba llorando. Y sí, no iba a votar igual las instancias. Sí. Ya estamos... Estamos cerca de... Estamos sobre la hora. ¿Cómo pasó de rápido? ¡Qué lindo es estar así! ¡Charlando! Sí. Bueno... ¿Qué, no querés hablar más? No, sí, no tengo problema. Vos preguntame y yo algo te respondo. Pero bueno, algo me vas a pedir algo para la semana que viene, seguramente. Sí. Bueno, ¿sobre qué querés hablar? Sí, sobre las elecciones del año que viene. Bueno, vamos a ver cómo está moviéndose el arco y político. ¿Cómo nos vamos a mover nosotros los argentinos y en Latinoamérica? Porque Brasil tiene elecciones ahora. Sí, pero no sé si se va a hacer la segunda vuelta, pero bueno, se verá. Va un balotaje. Claro, ir va, digamos, pero no sé si se concretará porque está muy era muy grande la diferencia, pero bueno, sí, sería muy difícil que se pudiera revertir la elección porque bueno, los medios hegemónicos también apoyan esta candidatura terrible de la extrema derecha y es muy probable que se pueda volcar el resto del electorado todo con el PT, que fue demonizado, estuvo, recordemos, 4 periodos seguidos. Y bueno, se primó yo, finalmente. Yo te conté que estaba el río cuando el PT perdí. Claro, claro. Y perdí, sí, Lula, era el eterno perdía, segundo. Hacía llaveros, Lula, para promocionarse. Sí, sí, sí, sí. Pero elección tras elección hasta que ganó. Uh-huh. Y Brasil cambió. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy fue el clamor popular que se pudo imponer a los más poderosos. Después eso se fue perdiendo. No es lo único los medios, pero también los medios agigantan algunas situaciones puntuales que pueda haber de corrupción o de alguna. A eso me refería en nuestra mala obra, tarea. Y de ahí estamos en los medios. De ahí a decir que es mejor cualquier cosa, no. que un gobierno que tiene algunos casos puntuales, bueno, ya sabemos cómo termina eso. El problema es que, como siempre, Brasil es un socio muy importante de la Argentina, un vecino, el vecino mayor, y seguramente nos vamos a ver afectados por este. Por lo que le pase, sí, a Brasil, obviamente. Sí. Obviamente. Sí, sí. Así que bueno, estaremos atentos a si se concreta la segunda vuelta, si ya se da por ganador a Bolsonaro. Y bueno, a partir de que eso se defina o que se produzca la elección y lamentablemente probablemente gane, bueno, ¿cuál va a ser el panorama para nuestro país? ¿En qué nos va a afectar? Y bueno, también en qué va a afectar concretamente a Brasil. Y la otra pregunta es, ¿por qué Chile nunca está mal? ¿Por qué Chile siempre sale de cualquier cosa, reflota? Bueno, lo vamos a averiguar. Dale. Sí, porque se lo bancó a Pinocho y ahora desheredaron a todos los y era un dineral que había dejado porque había sido mal habido la justificación. Sí, también fue bueno, en su momento el otro día llamaba la atención que se sacaron una foto como celebrando un aniversario del plebiscito por el cual perdió su mandato y dejó el gobierno en el año 90, y no se entendía porque, bueno, son partidarios más bien de esa facción política, claro, quienes están ahora en el poder. Quizá la justicia tiene algún margen más de independencia porque, estando la derecha en el poder, ocurren estas felices noticias de desheredar a los Pinochet. Es que la derecha en el poder está viniendo en todos los países, sí, que nos rodean. Sí, nosotros tenemos este problema de que se ha perdido la independencia de los poderes. Si se quejaban antes, ahora es ahora directamente es, están viendo en qué juzgado cae una cosa para manejarlo. Claro. Sí, se ponen en la Corte Suprema, se querían poner a dedo cuando apenas asumió el actual gobierno, tuvieron que cumplir con la justicia porque se le ordenó, pero querían hacerlo con un resquicio ilegal, ponerlos cuando no había sesiones ordinarias del Congreso. Bueno, una serie de medidas que hacen que dan la pauta de que independencia de poderes está muy lejos. Eso también. Independencia de poderes. Dale. Bueno, también. Dale. Sí. Prometido. Sí. Dale. Bueno, entonces, ya nos despedimos. Pablito, un gustazo, como siempre. El gusto es mío. Hermoso, hermoso. Les reiteramos nuestros medios de comunicación. Te podés comunicar al 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com o por Instagram a lavueltaradio1063. Recuerden que vamos a contestar en el siguiente programa los mails que nos envíen. Pero envíen, ¿eh? Nos despedimos hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Invitamos a los oyentes que nos sugieran temas, que nos sugieran invitar a alguna persona que les interese escuchar. Es para ustedes. Este programa es para ustedes. Lo dedicamos a todos y a todas. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No nos abandonen. Chao. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. que en la vida recojas lo que siembres de bueno, que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita. Así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga al invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Pa' ti no estoy.